agradecerle al Movimiento Nacional Alfonsinista, a Forja, a Solidaridad e Igualdad, que por intermedio de este acto, a Hugo, a Nucci, a Pipo, a Sole, que por intermedio de este acto nos dan la posibilidad de venir con los candidatos a la localidad de Máximo Paz, que más allá de los nombres, digamos, todos ustedes los conocen y saben que provienen de diversos sectores del pensamiento nacional y popular y que han tenido la posibilidad de diversos lugares de trabajar para consolidar el sueño de un Cañuelas para todos. Así que me gustaría que todos mis compañeros se paren. Están acompañados por Maruca Ramos, que es una bandera de aquellos que sentimos que las políticas de memoria, verdad y justicia llegaron a esta patria para quedarse y que ella representa y sintetiza, nos expresa la lucha de todos nosotros, aún en momentos difíciles, tan difíciles y más difíciles que estos de la patria. Este espacio político conformado por jóvenes, por compañeros, por militantes de diversos espacios, está claro en primera instancia que es un espacio político posible, humano, que es un espacio político que puede equivocarse, que es un espacio político que puede cometer errores, pero es un espacio político que nunca va a traicionar la voluntad de los vecinos de Cañuelas, de Máximo Paz, de Ruta 3. Así que esta es la mejor garantía de Esteban, de Malena, de Miriam, de Eduardo, de Alejandro, de los compañeros que nos están acompañando en esta instancia. Y más allá de nosotros, son quienes tienen la responsabilidad en el Consejo Deliberante de transitar este momento de la historia. Yo quería que ustedes los individualizaran porque nosotros es posible que en 12 años de gobierno hayamos cometido errores, que hayamos tenido algunos problemas. Lo que nadie le puede endilgar a la expresidenta es irse del gobierno pudiendo mirar a cada uno de los trabajadores y de los integrantes de los sectores medios y de los abuelos y de los jóvenes y de los niños a los ojos, porque ella tampoco traicionó los ideales de aquellos que la habían puesto en el gobierno. Hemos transitado 2 años de un gobierno con un gran poder de fuego que trae a la política argentina la posibilidad de ganar elecciones con un fuerte anclaje en los medios de comunicación hegemónicos y con un fuerte anclaje judicial, que está dispuesto, como decía Leandro, a dar una batalla que es política, que es social, que es económica, pero que debe producir un cambio cultural. Las posibilidades de un gobierno de ajustar depende de la capacidad de aguante de los ajustados. Y podemos repasar haciendo un ejercicio. Leandro dio un marco teórico de excelencia, pero haciendo un ejercicio por ahí de algunas cuestiones que nos han pasado a los argentinos en estos 2 años. Yo podría también hacer un repaso de los 10 años anteriores y podría decir en qué marco asumió Néstor Kirchner, cuáles son los pasos que dio Néstor, cuáles son los pasos que dio Cristina en los 2 gobiernos, pero prefiero centrarme en esta realidad que estamos viviendo. Lo que sí estamos todos seguros que durante ese proceso de Néstor y Cristina, los trabajadores, los sectores medios, los estudiantes, los jóvenes, nuestros abuelos, cambiaron su vida. Aquellos, y lo digo acá en Máximo Paz, que por ahí estaban con un trabajo, sin trabajo en el año 2001-2002 y que formaban parte del trueque, consiguieron trabajo. El que andaba de a pie y veía cómo se movía, pudo comprarse una bicicleta y después una moto. El que andaba en moto pudo comprarse un auto. El trabajador que tenía su trabajo para vender todos los días tuvo la posibilidad de mejorar un poco la casa, de salir con su familia a pasear. Desaparecieron, desaparecieron los trueques en Cañuelas y en la provincia de Buenos Aires. Durante esa etapa todos tuvimos la posibilidad de estar un poco mejor, y esto es absolutamente concreto e indiscutible. Marisa decía ayer en el Centro de Jubilados 11 de octubre en la Ruta 3, veo algunos compañeros de Ruta 3, ¿quiénes estuvieron ayer en el Centro de Jubilados? Por ahí, Emiliano, Marta no está por acá, Cacho, decía claramente, digamos, que ella había tenido la posibilidad de trabajar con la moratoria previsional, con la primer moratoria previsional de Néstor Kirchner, y cómo los abuelos se habían organizado para poder llegar con las jubilaciones a cada uno de los lugares de Cañuelas. Las tensiones que se generaban con algunos sectores, en esas discusiones nosotros aportamos y por qué jubilamos a todos. Y la explicación de Marisa, digamos, que la mayoría de los abuelos que se jubiló en esa época, acá está Rodrigo, que era uno de los responsables del ANSES, que se jubiló en esa época, habían tenido trabajo. Habían tenido un trabajo. En algunos casos eran trabajadores rurales, en otros casos eran costureras, en otros casos eran trabajadoras que habían trabajado en casa de familia. Lo que pasaba es que no existía constancia de los aportes. Y eso le dio la posibilidad de jubilarse a muchos abuelos en Cañuelas y en todo el país. Pero también les dio la posibilidad de acceder a esos abuelos a un estado y a un estadio de dignidad que no habían conocido antes de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Hoy estamos discutiendo las prótesis y los remedios. Hemos vuelto a un estado anterior al de la primer moratoria previsional. Hoy estamos avanzando por un estado de pérdida de derechos latentes que viene a formar parte del marco de política que se da este gobierno. Miren, perdimos las elecciones en noviembre del 2015. Podemos hacer una autocrítica hacia adentro, hacia afuera. No tenemos miedo de criticarnos, claramente. Pero ya en el 2015 sufrimos el primer aumento de precios, las expectativas preevaluatorias, sabiendo que iba a haber una devaluación, ya produjo antes de las fiestas un fuerte aumento de precios que se trasladó a productos básicos de los que consumen los trabajadores y los sectores medios todos los días. Después el gobierno empezó a caminar, vino la devaluación consumada, la más importante de los últimos 12 años, un nuevo traslado y aumento de precios. Posteriormente, sin que existan casualidades, claramente por esto del poder económico atendiendo la patria, de alguna manera el aumento de tarifas más importante del cual tenga memoria Occidente en los últimos años. Se quitan una parte de los subsidios a los servicios públicos, nos aumenta la luz, nos aumenta el gas, nos aumenta el combustible, nos aumenta el transporte, nos aumenta el agua. No hay misterio en esto. Digamos, cada 100 pesos que aumenta la luz promedio en Cañuelas son 4 millones y medio de pesos que dejan de circular en el comercio de Cañuelas. Se la lleva Don Edesur, en este caso Nicolás Caputo, digamos, amigo cercano al presidente. No afecta el aumento de tarifa solamente a aquellos que tienen que pagarla, afecta el entramado comunitario. Comienzan a circular menos dinero en nuestras comunidades, algunos comercios comienzan a cerrar, obviamente cae el consumo, empieza a desacelerarse la erradicación de empresas, las empresas comienzan a suspender, cuesta mucho sostener para una pyme el día a día en el marco de los aumentos de tarifa. El mismo lugar donde veníamos a Máximo Paz a comer un asado con los trabajadores del Frigocarne, hoy venimos a entregar asistencia de emergencia porque los compañeros hace 7 meses que están sin trabajar. Esto no pasó antes, esto es lo que está pasando ahora, digamos, y esto hiere el entramado de la comunidad de Máximo Paz y el entramado de la comunidad de Cañuelas. ¿Alguno de ustedes, alguno de los que está acá, le ha mejorado la vida en los últimos 2 años? Bueno, seguramente que no. Seguramente a la Shell sí, seguramente a Edesur sí, seguramente a Edenor sí, seguramente a los monopolios prestadores de servicio de gas sí, a los monopolios prestadores de servicio de agua sí. Yo no conozco un compañero, un vecino perteneciente al sector de los trabajadores o perteneciente a sectores medios que esté mejor. También se ha dado otro mecanismo perverso, que es el endeudamiento. Invisibilizado absolutamente por los medios de comunicación masiva que en algún momento tendrán que rendir una explicación ciudadana de lo que están haciendo. Argentina se endeuda en 180 millones de dólares promedio por día. El endeudamiento de un día de la República Argentina sirve para cubrir el fútbol para todos de todo el año. Y si uno escucha en la televisión que dice el fútbol para todos vale 2.500 millones, puede entrar en contradicción. Pero en realidad no es el costo del fútbol para todos, sino también la necesidad de entregárselo a otros amigos como parte de un negocio que está acordado con algunos sectores. Claramente hay una complicidad de los medios de comunicación. Claramente tenemos un desafío por delante. Claramente el mejor negocio de los sectores de poder ha sido dividir en pedazos al campo nacional y popular. Ante esto nosotros proponemos unidad. Cristina es quien mejor garantiza la expresión de aquellos que se oponen a este sistema, de aquellos que de alguna manera quieren ponerle freno a este sistema. Se sienten tan impunes que ya están diciendo cuáles van a ser los aumentos de gas y de luz para el mes de noviembre. O sea que en el mes de noviembre, hacia las fiestas, va a estar circulando en Cañuelas, más o menos en todo Cañuelas, que incluye a Máximo Paz, en alrededor de entre 4 millones y medio y 9 millones y medio de pesos menos que ustedes van a dejar de gastar y que también van a dejar de entrar a los negocios. Entonces es importante, es fundamental lo que pase el 22 de octubre. Coincido con Leandro, coincido con Leopoldo, coincido con la intendenta que es importantísimo que nos unamos todos, que sigamos unidos. El negocio del poder es dividirnos. Y ha sido siempre dividir al campo nacional y popular. Nosotros somos herederos o pretendemos serlo de tradiciones importantes del pueblo argentino. Indudablemente y claramente, quienes somos peronistas, nos hubiera gustado estar en la Revolución del Parque o nos hubiera gustado acompañar a los orilleros de Irigoyen y tenemos que reconocernos, porque no reconocernos como parte del campo nacional y popular es el negocio de lo que quieren acumular poder y dividir al campo nacional y popular. En nombre de esas tradiciones, en nombre de todos aquellos que tuvieron un proyecto inclusivo para la patria, en nombre de Manuel Belgrano, en nombre de Mariano Moreno, en nombre de Juan José Castelli, en nombre de los caudillos federales, en nombre de Leandro Enalén, en nombre de Hipólito Yrigoyen, en nombre de Juan Domingo Perón, en nombre de Evita, en nombre de Raúl Alfonsín, en nombre de Néstor Kirchner y en nombre de Cristina Kirchner, salgamos con pasión a dar fuertemente esta batalla, compañeros. Merecemos vivir mejor. Es mentira que estamos condenados a construir un país para 4 millones de personas mientras 40 millones de personas la tienen que mirar pasar por la ventana. Es mentira que tengamos que resignarnos a esto. Salgamos a dar esta batalla y construyamos una nueva victoria del campo nacional y popular el 22 de octubre.